Miércoles 13 de febrero. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, versículo 39. Estas palabras que Pablo escribió para dar esperanza a los cristianos oprimidos por el Imperio Romano tienen una fuerza y transmiten una fe incomparable y una actualidad permanente. Son palabras vivas, fuertes, empoderantes, consoladoras y están llenas de una ternura tal que no pueden provocar otra cosa que crecer en la fe verdadera y profunda. Nos dicen que nunca estamos en soledad y aun cuando estemos en el más vasto de los desiertos, en el más oscuro de los pozos, ante la más terrible de las muertes, el amor de Dios revelado en Cristo nos cobija y nos alimenta. Su amor nos une a Dios. Pablo sostiene enfáticamente que no hay sufrimiento, dificultad, carencia, peligro, incluso muerte que pueda desligarnos del amor de Dios. Esto me hace pensar que muchas veces las religiones, para ganar adeptos, para convencer o convertir al hermano, previamente los desligan o separan de Dios de tal forma que los convencen de que son verdaderos parias de Dios. Estas falsas religiones son verdaderas fábricas de impuros, pecadores, contaminados, pervertidos, etc. Piense cuántas veces, en lugar de acercar a alguien a Dios, lo ha considerado lejano, perdido, condenado, o ha pensado eso de usted mismo. Entonces, surge el método o la fórmula mágica que lo saca de esa lejanía de Dios. Martín Lutero siempre luchó con ese concepto de lejanía de Dios. En ese monasterio no alcanzaba a sentirse plenamente salvado, querido por Dios. Pretendía entonces ganarse la salvación religiosamente hasta que, en esta carta a los romanos que leemos, encontró, comprendió y creyó que ya poseía la misericordia infinita de Dios y su amor misericordioso. Comprendió claramente que nada puede separarlo del amor de Dios en Cristo. Es bueno preguntarse entonces, ¿qué clase de religión tengo? ¿Una religión que me hace sentir desligado de Dios o una que me hace saber que nada puede separarme de su amor? Dice el canto de fe número 430. Nada te turbe, nada te espante. Quien amor de Dios tiene, nada le falte. Una reflexión de Rubén Carlos Jenerich Weidmann para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.